La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal De Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue usted de salud? Bueno, pues hoy amanecí muy bien y no me duele nada, gracias a Dios. Pero de todas maneras, como hacía mucho tiempo que no me chequeaba los pulmones, hoy fui a ver a un especialista en tórax. Oh, no, no, no se dice tórax, señor juez. ¿Cómo se dice entonces? Vacas. Por una curiosidad, ¿usted me ha visto a mí alguna vez en un potrero amarrado a una mata y comiendo hierba? No, no, no, no. Entonces, ¿cómo puede ni suponer siquiera que yo vaya a chequearme los pulmones con un especialista en vaca? ¿Usted no dijo tórax? No, señor, yo dije tórax, terminado en X, cavidad torácica, caja del pecho. Ah, perdone, doctor, no me había fijado, no había oído la X final. Pues póngase 10 vacas de multa para que otra vez la oiga. Y a ver qué caso tenemos hoy. Pues lo que tenemos hoy, señor juez, es un policía que trae acusado a un bolitero. ¿De qué lo acusa? Caramba, señor juez, le estoy diciendo que se trata de un bolitero. Sí, ya lo oí, pero ¿de qué lo acusa? ¿Pero de qué va a ser, doctor, de bolitero? Bueno, pero... Así es verdad. Ya me lo has complicado en ese bolitericidio. Seguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. Ya, señor juez, puede empezar cuando guste. ¿Cómo que ya, secretario? ¿Dónde está el policía? Aquí, doctor, el policía soy yo. ¿Usted? Sí, señor. Me he tomado la libertad de venir de paisano porque de aquí voy a una junta muy importante que tenemos hoy ahí en Los Hijos de Monforte y su comarca. ¿Comprende? Los Hijos de Monforte y su comarca. Qué bruto eres, eso no puede ser, chico. ¿Cómo que no puede ser? Claro que no, chico. Tú querrás decir Los Hijos de Monforte y su señora, ¿no? Dito sea Dios, qué ignorancia, hombre. Doctor, póngame la Tres Patines 10 pesos de multa en nombre de la colonia española. Tenga la bondad. Le he dicho 40 veces que no me mande poner multa, Rudecindo. Compláceme aunque solo sea una vez, chico. No me da la gana. No me grites o te llevo detenido, ¿eh? ¿A quién va a llevar usted detenido? A Tres Patines, doctor. Yo estaba hablando con Tres Patines. Pero si yo estoy callado, ¿qué? Ahora sí. Pero venía usted gritando por el camino. Y por eso se lo advierto. Ah, vamos, creí que la cosa era conmigo. Ah, bueno, no, hombre, no, doctor. Caramba, me extraña mucho, señor juez. Eso de ti me extraña, doctor. No me tutee, ni me diga nada de tú, ni nada, que yo no le da confianza para eso. No importa, yo me la tomo. 20 pesos de multa. Y tu Dios, ¿qué cosa tendré que hacer yo para salir multado de aquí, hombre? ¡Silencio! Acláreme una cosa, Rudecindo. Seguro que es usted policía. Sí, señor, como no, está yendo. Estoy sustituyendo durante unos días a un vigilante amigo mío que tuvo que ir a pelarse. Y para ir a pelarse necesita varios días. Sí, porque el barbero suyo vive en los remates de Guane, ¿comprende? Y tiene que ir a pelarse a los remates de Guane. Sí, doctor, porque ese es el único barbero que le entiende su pelo y que lo deja ahí una mota como a él le gusta. Y eso, óyeme, un poquitico más y el hombre se coge un barco y se va para España. ¿A qué? Para que lo pelen con el barbero de Sevilla, óyeme. Bueno, caballero, ¿pero qué pasa aquí? ¿Esto es un juzgado, una barbería? Bueno, ¿pero no qué es se esto, meta a protestar, señora, que hoy viene usted acusada también. Y cuanto menos hable de eso, es mejor. ¿Qué cosa? ¿Nananina también viene acusada hoy? Bueno, doctor, Nananina tiene su parte de complicidad en el asunto, ¿sabe usted? Pero como se trata de una dama, y yo soy un caballero español, a quien yo acuso verdaderamente con todas las fuerzas de mis pulmones, es a Tres Patines. Ah, vamos, a quien usted acusa es a Tres Patines. Sí, señor juez, porque me consta que es bolitero. Lo sorprendí haciendo apuntaciones. Vaya, hombre, vaya. ¿Con qué otra vez apuntando terminales, Tres Patinitos? Sí, hay que hacer las apuntalaciones, pues... Apuntalaciones, ¿verdad? ¿Qué te pongo, chico? ¿Cómo? Digo, no, Dios, chico, Dios. No le haga caso a ese policía, sustituto ese que no sabe lo que dice, chico. ¿A ese policía qué? Sustituto, conjugación del verbo, cuando venga el otro tiene que irse, chico. Sustituto, Tres Patines. ¿Cómo? Sustituto. Ah, es lo mismo, chico, cuando el otro vuelva se tiene que marchar de todas maneras. Sí, pero dígalo, dígalo. Diga sustituto. ¿Eh? Dígalo. Sí, yo lo dije. ¿Lo dijo? Sí. ¿Cómo dijo usted? ¿Cómo dijo? ¿Eh? Dígalo. ¿Restituto? No, restituto no. Mire, dígalo conmigo, dígalo conmigo. A ver. Sus. Sus. Ti. Ti. Tu. Tu. To. To. Dígalo. ¿Eh? Dígalo. Da, da. ¿Cómo que no? ¿Qué va? Ahí hay algo, ahí hay algo. No hay nada. ¿Qué va? Yo lo que quiero es que usted lo diga. Sí. No restituto ni nada, sino diga sustituto. Sus. Tu. Ti. Ti. Tu. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué a te mí pasa? Nada. ¿Qué va? A ver, dígalo. ¿Eh? Sus. Sus. Ti. Ti. Tu. Tu. To. To. Dígalo. Sus. Ti. Tu. To. Bueno, está bien. Dígame la verdad, Tres Patines. Seguro que usted no apunta ni un solo numerito siquiera. Que sí. Bueno, chicos, puede ser que alguna que otra vez, por la fuerza de la costumbre, que es mucho más grande que la costumbre de la fuerza. Más bien para practicar que para otra cosa, que yo acepte alguna jugada, algún amigo de mucha confianza. No, vamos, ¿sabes? Solo algún amigo de mucha confianza, ¿verdad? Sí, porque para apuntarme a mí hay que tener un exceso de confianza tremendo, ¿no? ¿De veras? Sí. ¿Para qué bola recoge usted? ¿Cómo para qué bola, chico? Sí, sí, sí, ¿para qué bola? Porque, ¿por qué bola paga usted los premios? ¿Yo? Por la bola del mundo, chico. No, no. Por ninguna, chico. ¿Por qué bola? Por ninguna, chico. ¿Y eso usted no apunta? Sí, yo apunto, pero no disparo. ¿Cómo que no disparo? No, lo que yo hago no es nada más que aguantar jugada. Aguantar nada más, oye, aceptar nada más. Pero yo no pago nunca, yo no tengo que ver. Bueno, ¿y qué hace usted cuando algún punto acierta un número? Ah, chico, ¿para qué tiene uno la mala memoria? Hombre, se me olvidó pasarlo por el banco y ya está, chico. Pero será posible. Me tragué patines. Papel. Adiós, chico, hay mucha bola. Será posible. Serapio Silva no me ha jugado. No, Serapio Silva no. Ah. Será posible. No, creí que era otra denuncia que había. Que no haya manera de que usted trabaje honradamente. No me diga eso, chico, que ahora yo estoy hasta establecido y todo, chico. ¿Cómo que está establecido? Vamos, yo tengo un café, chico. Ah, tiene usted un café. No, tengo una carnicería, chico. ¿En qué quedamos? ¿No dijo que era un café? Y si dijiste que era un café, ¿para qué vuelve a preguntar a la misma bobera? Lo hago para cerciorarme, Tres Patines, chico, porque me asombra realmente ¿sí? que tenga usted un café. Ah, pues sí, ¿qué te parece? Nananina es la encargada del sí, café. Sí, señor, yo soy la encargada y soy la cajera de ese café. Vaya, hombre, con que usted es la encargada, ¿no? Sí, me dan tomando otra sí. Ah, sí. Caí preso. Entonces, los únicos que están empleados allí es Nananina y usted. Sí, figúrate, se me plantó al lado de la caja. No hay evolución posible. Ajá. ¿Y ese café está dentro de la ley? No, ese café está dentro de una casa, chico. ¿Cómo le va a estar? Eso ya lo sé, Tres Patines. ¿Y si lo sabe, para qué pregunta bobería? Yo no pregunto bobería, señor. Yo pregunto si su café es legal. Hombre, claro, legal. Hombre, yo, legal. No, yo no uso esa marca de café. No, compadre, yo pregunto si su café está dentro de la legalidad. No, está dentro de una cafetera, chico. Atiéndame bien, Tres Patines. ¿Usted paga los impuestos? ¿Cómo no, chico? De impuestos yo no debo un centavo, chico. ¿Cómo que no, hombre? Si el otro día me dijo un inspector que debía a usted un chorro de peso. Por eso digo que no debo un centavo, es un chorro de peso lo que debo, no es un centavo. ¿Paga usted el jornal mínimo? Y bien que sí, chico, ¿cómo no voy a pagar? Yo siempre he pagado el jornal mínimo. No, perdón, eso sí que no. ¿Usted sabe cuánto nos paga los empleados, señor juez? ¿Cuánto? Un peso. ¿Diario? No, al mes. Hágame el favor. ¿Y eso es el jornal mínimo, Tres Patines? Sí, es el mínimo que se puede pagar, caballero. Menos de un peso a menos se le puede pagar a nadie, chico, porque no traga la gente, ya creo yo, ¿no? Venga acá, ¿y qué tal anda ese café de sanidad? Ah, de eso ni hablar. Ajá. Allí la limpieza es una cosa que brilla, chico. Oiga, pues yo vi el piso bastante sucio, ¿eh? Bueno, porque el muchacho que barre es un vago. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿No dice usted que la limpieza es una cosa que brilla? Sí, que brilla. Brilla por su ausencia, chico. Óyeme, hoy no se barrió el café. Ayer creo que tampoco. Antes de ayer, si mal no recuerdo, tampoco. ¿Y quién es el muchacho ese que tiene que barrer? Asómbrate. ¿Quién? Yo mismo. Secretario. Tome nota de todo eso porque yo creo que ese café va a haber que clausurarlo. ¿Por qué, chico? ¿Qué te ha hecho a ti ese café para que tú lo clausures, chico? Cállese la boca. No, viejo, eso no puede ser así. Cállese la boca. En fin, Rudecindo, vamos a oír su declaración. ¿Qué es lo que tiene que declarar usted? Bueno, porque ese café, doctor, lo tiene usted que clausurar de todas maneras y sin más averiguaciones. ¿Usted cree? Sí, señor. porque ese café no es un establecimiento mercantil dedicado a la venta de café con leche al menudeo, sino que es un centro clandestino de apuntaciones donde se le aceptan jugadas a todo el mundo, con la agravante de que luego no se le paga a nadie. Eso no es verdad, vigilante. Perdóneme, en ese café no se apunta ni un numerito siquiera. Seguro que no, Tres Patines. Y bien que no, chico. ¿Verdad que no se apunta, Nananina? Bueno, yo le voy a decir que hubo de los 2 pesos que me iba a aumentar en el sueldo este mes. Ah, oh, chico, ha aumentado desde ahora mismo, chico. Ha aumentado los 2 pesos. ¿Se apunta en ese café, Nananina? Sea cívica y diga la verdad. No, no, señor, no se apunta. Ya lo ves, chico. Y si me aumenta 3 pesos, digo dónde se apunta, que es aquí mismo donde se apunta en este juzgado. ¿Cómo va usted a decir que aquí se apunta, Nananina? Ah, son 3 pesos al mes, señor juez, que me hace mucha falta. Óigame, señora, yo le doy a usted 4, si dice la verdad. Bueno, pues mire, la verdad Nananina, es que... Nananina. ¿Qué hubo? 5 tiene. ¿5? Sí. Ah, oh, la verdad es que allí no se apunta nada, señor. Allí juez. No se apunta nada, y fíjate que yo ni le hago señas de muerte. Bendito sea Dios, no le haga caso, doctor. Yo le doy a usted mi palabra de policía interino de que ayer lo sorprendí en pleno delito. Ajá, ¿y cómo lo sorprendió? Pues verá usted, doctor. Ayer, aprovechando un momento en que estaban distraídos, me colé dentro del café y me escondí debajo del mostrador. Ajá. Y al poco rato oí que Tres Patines le decía a Nananina: Nananina, póngale un coco al marinero. ¿A usted le dijo eso a Nananina? ¿Yo? Nananina, diga la verdad, yo le dije eso a usted. Bueno, la verdad es que yo no... me titubie, sea cívica y diga que no sin titubear. No me dijo nada. Ah, bueno. ¿Cómo que no le dijo nada, señor juez? Yo oí clarito cuando Tres Patines le dijo: póngale un coco al marinero. Es que ahora me acuerdo, ahora me acuerdo de lo que dije, chico, sí. ¿No se acuerda usted también, Nananina, de esa bola? ¿Qué cosa? ¿Me puedo acordar yo también? Sí, haga memoria que se tiene que acordar, que no hay problema. Déjeme ver, así es que yo también me acuerdo. Sí, hombre, claro que sí, porque lo que pasó fue que mientras Rulecindo estaba allí escondido, entró en el café un tripulante del marqués de Comillas y pidió un coco batido. Y por eso yo le grité: Nananina, póngale un coco marinero. Ahora sí, pero óigame, es que usted dijo, fíjese bien, un coco al marinero con pase para el 17. ¿Me va a negar después de eso que se trataba de una apuntación? Pues sí, chico, te lo niego. ¿De veras? Sí, tu Dios. ¿Y cómo explica usted el pasecito ese para el 17? Porque el marinero ese tenía un pase que me lo enseñó allí para dormir fuera del barco el domingo 17, o sea, hace mañana. Uh-huh. Por eso yo le dije a Nananina: póngale un coco al marinero con pase para el 17. ¿Y por qué tenía usted que decir lo del pase, chico? Porque había otro marinero con él, chico, que tenía un pase para el lunes 18. Por eso ese no había pedido coco, pidió cerveza. Entonces le aclaré a Nananina cuál era de los dos marineros el que había pedido el coco, ¿oíste? Para que no fuera ella a confundir una cosa eso con la otra. Eso no es cierto, doctor, eso no es cierto. Mire si es verdad que estaban sacando la cuenta de las apuntaciones que tenían que hacer. Que después de eso Tres Patines dijo: apúntale 10 kilos al muerto. ¿Cómo al muerto, chico? Yo dije al muerto. Sí, señor, al muerto. ¿Entró algún muerto para tomar café o qué? No, pero... sí, hombre. Eso fue, señor juez, un marchante que se murió el otro día, dejándome a deber 10 kilos. Y por eso yo le dije a Nananina que le apuntara 10 kilos al muerto, chico. ¿Y usted piensa cobrárselo al muerto? No, chico, pero el negocio es el negocio y hay que hacer la diligencia para ver si lo paga la viuda o... ¿Me entiende? Usted le apuntó los 10 kilos al muerto, ¿verdad, Nananina? Sí, con pase para el cochino. Como usted... ¿Eh? ¿Con pase para el cochino? Sí, con pase para... Digo, metí la pata a Tres Patines. Señora, si no fuera porque la verdad se abre paso siempre, le diría, óigame, que había usted metido la pata, pero hasta los mameyes. Pero la inocencia es una cosa tan sublime que esa es la mejor prueba, precisamente... de que en mi establecimiento no se apunta un solo centavo para ninguna clase de bolas, charadas o terminales. ¡Bendito Dios! ¡Qué cara más dura! De modo que manda usted que le apunten 10 kilos al muerto con pase para el cochino y todavía dice que ahí no se apunta. Sí, señor, yo dije que le apuntara esos 10 kilos al muerto con pase para el cochino, porque si esos 10 centavos no lo paga la viuda del muerto... hay que cargárselo al cochino, chico. ¿Y quién es el cochino? El cochino establecimiento mío, que no se barre nunca. Oh, Tres Patines. Me da el corazón que usted me quiere tupir a mí, que todo eso es un cuento suyo. Palabra que no, chico. Óyeme, que le caiga comején a Rudecindo si es verdad lo que estoy diciendo. No, oiga, un momento, hombre. Suspéndame el comején ese, haga el favor. Que no me cubro yo. todo lo que está usted declarando es mentira. Porque después de eso yo oí cuando usted le dijo a Nenina que le pusiera una tapa al gato. Y usted no me va a decir a mí que el gato le debía una peseta. Bueno, yo te voy a decir, ¿el gato debe algo a Nananina? Nada. ¿Y aquellos 20 kilos de la piltrafa que pidió el sábado pasado? Ah, eso lo pagó al día siguiente. Ah, ¿sí? Entonces no debe nada, chico. Y en ese caso, ¿por qué le dijo usted a Nananina que le pusiera una tapa al gato? Bueno, eso fue porque el gato tiene la costumbre de dormir dentro del latón de la basura. Ajá. Y cuando el latón está destapado, pues las moscas vienen y no lo dejan dormir tranquilo, ¿no? Ah, no lo dejan dormir las moscas. Sí, y por eso yo, para que pudiera dormir tranquilo, le dije a Nananina, Nananina, póngale una tapa al gato. Ajá, va. Sí. Usted quería decirle que lo tapara. Sí, que lo tapara para que durmiera bien, porque yo a ese gato lo quiero mucho, ¿tú? ¿Cómo? ¿Sabes? Que yo a ese gato lo quiero mucho. Sí, lo quiere mucho, ¿verdad? Tengo mucho cariño. ¿Tú sabes cómo se llama ese gato? ¿Cómo? Rudecindo. Ay, bendito Dios, Dios, Dios, protesto de eso, señor juez. All right, cámbiale el nombre a ese gato, Tres Patines. ¿Por qué se lo voy a cambiar, chico? Porque es ofensivo. No me diga, es ofensivo para el gato. No, señor, es ofensivo para Rudecindo. Para mí. Ah, sí, ¿y a mí qué me importa, chico? ¿Qué me importa Rudecindo? Mientras el gato no se queje, yo le sigo llamando Rudecindo. Bueno, se acabó esto, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Como el delito resulta que no ha sido bien probado, hoy castigo al acusado a solo un peso de multa. Y en vez de pagar el peso, me lo pone fijo al sapo. Pero eso sí, si lo atrapo, me paga o le rompo un hueso. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!